El próximo sábado habrá una actividad, un encuentro con docentes y padres. Esto será el sábado 2 de julio, o sea, mañana, a las 14:30 horas. Y tiene que ver con un gremio, ¿sí?, que se llama Seduca, que es de Buenos Aires, que tiene que ver obviamente con la educación, y vienen a charlar con padres y docentes aquí a la ciudad de Tandil. Y vamos a hablar con Isabel Vanelli para que nos cuente un poco más acerca de este encuentro. Isabel es referente de Padres Organizados Tandil y profesora. Isabel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, estamos comentando esta actividad que se va a desarrollar en el día de mañana aquí en Tandil. Exactamente, sí. Nos va a visitar, perdón, Seduca y el secretario general, que es Facundo Lancioni Carpov. Ellos hace 4 años, un poco más de 4 años, que están en Buenos Aires, uh-huh, trabajando como en el sindicato en la ciudad de Buenos Aires, pero ya a partir de este año están en provincia de Buenos Aires. Ajá, bien. Así que los hemos convocado porque realmente... nosotros siempre estuvimos pidiendo por la presencialidad durante el 2020, el 2021, y hemos charlado o pedido reuniones con distintos sindicatos, distintos referentes, hemos alcanzado notas y cartas para hablar con ellos, para ver qué medidas iban a tomar con respecto a la presencialidad, y el único que nos respondió y aceptó hacer un Zoom, porque justamente por la distancia, fue Seduca. Ajá. Como padres organizados. Así que quedamos ya desde el año pasado que iban a hacernos una visita. Bueno, por eso los hemos convocado. Claro. ¿Y por qué no lo atendieron los demás? No lo sabemos. Hasta el día de hoy hemos llegado, hay integrantes de padres organizados que han acercado cartas para pedir una reunión a los distintos referentes y nunca nos contestaron. Ajá. Bien, y Seduca entonces nos decía es un sindicato, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, pero que ya se empieza a extender dentro de la provincia. Ya se extendió, sí, por... Ajá. Eso están haciendo una recorrida porque ya están en provincia de Buenos Aires, empezaron por el AMBA completamente y bueno, ahora están yendo al interior. Claro, claro, esto será mañana a las 14:30 en San Martín 516. Sí, en la Biblioteca Rivadavia. En la Biblioteca Rivadavia. Sí. Bien, ¿y la charla es abierta, digamos, a quién? ¿A padres y docentes? Sí, sí, a familias, a los padres, a los docentes. El tema que nos convoca, que para todos es el más importante, es la educación. Claro, obviamente. Sabemos que estamos viviendo desde hace años una tragedia educativa y bueno, estos 2 últimos años se acrecentó esto y bueno, queremos todos los agentes involucrados en la educación, es importante que trabajemos todos juntos. Usted es profesora, Isabel, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué materia? Lengua y literatura. Ajá. ¿Y qué nota en los chicos? Desde hace años, creo que todos lo notamos en todas las disciplinas, pero bueno, en lengua se ve más, lo que se está replicando en todos los medios, que los chicos llegan a la secundaria sin saber leer de corrido, sin interpretar consignas simples, sin interpretar un cuento simple, y escribir y expresarse oralmente con coherencia y con cohesión les cuesta muchísimo. Uh-huh. Así que, y esto va cada vez peor, ¿no? Claro. O sea, hay una falta de interés también por mejorar, esto es lo que notamos. Ajá. Y ya se viene notando en la escuela primaria, así pasan al nivel secundario, y del nivel secundario pasan a la universidad y tenemos las quejas de los docentes universitarios. Claro. con razón. También que los chicos no interpretan consigna, que les cuesta leer un texto de más de una carilla. Bueno, esto es grave. Uh-huh. ¿Y tiene solución? A corto plazo no creo, pero si todos nos ponemos a trabajar y buscamos calidad educativa desde los gremios, los padres, los alumnos, los docentes, yo creo que si trabajamos todos juntos mirando hacia el mismo lado, que es por una educación de calidad, por darle el prestigio a la escuela que ha tenido durante años y ya hace muchos años, uh-huh, revalorizar la tarea del docente, jerarquizar la profesión, Bueno, yo creo que sí, se va a poder salir adelante, pero nos va a llevar un tiempo. Lo importante es empezar a trabajar. Claro. Claro. Le estoy preguntando todo este tipo de cosas, que es muy interesante, obviamente, porque además ustedes son la primera línea, ¿sí? La que ven el reflejo cotidiano de lo que pasa en un aula. ¿Usted está de acuerdo con que se implemente días de clase, por ejemplo, los sábados? Yo creo que la cantidad no implica calidad. Los sábados para ir a hacer qué. O una hora más, como querían agregar, ¿para hacer qué? Esto en CABA lo estuvieron haciendo durante la pandemia, pero había un plan, había un proyecto, yo lo he visto y me pareció muy bueno. Los chicos iban a estudiar y les daban apoyo. No sabemos bien a qué van a ir los sábados, ¿sí? Acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Bueno, imagino que estos temas que hemos charlado en este ratito también serán temas de la próxima charla en el día de mañana. Sí. Sí, sí, estos y todos los que surjan y las inquietudes que tengan los padres y los docentes que vayan. Así que va a ser muy interesante después si pueden contactarse con Facundo. Obviamente. La gente que quiera ir va directamente a la biblioteca de Rivadavia. Sí, directamente, sí, sí, hay espacio para todos. Así que y es una charla gratuita, de entrada libre, así que es un lindo horario por el frío. Exactamente, va a estar lindo. Así que mañana a las 14:30 en la biblioteca de Rivadavia, San Martín 516. Exacto, los esperamos. Cómo no, muchas gracias y gracias por el contacto. Que tenga una buena mañana. Igualmente ustedes, gracias. Gracias, Isabel.